Vale, venga. Hoy nos metemos a fondo en una situación familiar, compleja, ¿no? Y bastante invisible a veces. Hablamos de padres y madres bisexuales que, bueno, que no han contado su orientación a sus hijos, lo que llamamos estar en el armario familiar. Tenemos notas, claro, basadas en investigación y fuentes como BIM.org, The Impactful Parent. La idea es, pues eso, desgranar un poco qué pasa ahí, ¿no? El impacto en todos, las dinámicas que se crean, a ver qué sacamos en claro. Sí, es un tema, es muy relevante, la verdad. Toca justo esa intersección entre quién eres tú, tu identidad más íntima, cómo te relacionas con tu familia y, claro, las presiones que vienen de fuera. Y hay que decirlo, ¿eh? La bisexualidad muchas veces se enfrenta a estigmas muy concretos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues mira, desde la invisibilidad, eso de que no existe o es una fase, hasta justo lo contrario, la hipersexualización. Y eso, claro, añade una capa extra de dificultad a la hora de, bueno, de abrirte en casa. Claro. Empecemos, si te parece, por los hijos, por las hijas, cuando se enteran, más allá de la sorpresa inicial, que supongo que será mayor si no saben mucho del tema. Sí, la sorpresa es común, ¿eh? Pero lo que algunas fuentes sugieren es que muchos hijos, sobre todo los más pequeños, quizás se centran más en, bueno, en si esto cambia algo práctico en casa, ¿sabes? La rutina, la relación directa. Entiendo. Luego, claro, con adolescentes o jóvenes, pues ahí el abanico es más amplio. Puede haber desde una aceptación súper rápida, en plan, vale, guay, y mucho apoyo, Ajá. hasta necesitar tiempo para procesarlo, o incluso, pues, tener dificultades si choca con sus ideas o las de sus amigos, ¿no? Depende mucho. Aquí es donde la dinámica de la relación se pone realmente interesante, ¿verdad? Porque una revelación así Uf, total. puede o bien fortalecer muchísimo los lazos, porque se basa en la honestidad, en la confianza, o tensarlos. Que inclina la balanza. Exacto. Puede ser un momento de decir, vale, hablamos de verdad. Pero claro, si la relación ya estaba un poco tocada o si el hijo siente que le han ocultado algo importante mucho tiempo, Puede sentirse como una traición, quizá. podría interpretarse así, sí, como una falta de confianza previa. Por eso es tan importante cómo se tiene esa conversación, si es abierta, si hay respeto, si se da espacio para preguntar lo que sea. Ya. Y mencionabas antes el impacto en la propia identidad del hijo o hija. ¿Cómo les puede influir ver a su padre o madre salir del armario como bisexual? Pues mira, para algunos, sobre todo si están en esa edad, ¿no? Adolescencia, juventud, explorando ellos mismos, puede ser súper significativo. Claro. Ver a alguien tan cercano, un referente, vivir con autenticidad, ostras, eso puede validar sus propias dudas, sus sentimientos. Puede abrir puertas a hablar de cosas que igual no se atrevían. Les enseña que la identidad no es algo fijo, ¿sabes? Es más compleja. Vale, y demos la vuelta. Pasemos a los padres, a las madres. Ocultar algo así, una parte tan central de uno mismo, tiene que pesar. ¿Qué presiones se enfrentan? Pues lo fascinante y duro a la vez es ver cómo ese estigma social del que hablábamos, la bifobia, el miedo a que no te crean, a que te juzguen, Se mete dentro, ¿no? totalmente se internaliza. Y entonces aparece un miedo muy real al rechazo. No ya de la sociedad en general, sino de los tuyos, de tus hijos. Hay una preocupación enorme por hacerles daño, por incomodarles, por avergonzarles, o por romper esa dinámica familiar que tenías. Y ese miedo es diferente si el padre o la madre está, digamos, en una relación que parece hetero en ese momento o en una que parece homo. Las fuentes apuntan a que sí, que hay matices. Si estás en una relación hetero, a lo mejor temes que piensen que tu bisexualidad es una amenaza para esa relación o que era solo una fase que ya pasó. Y si estás en una relación homo, a veces te presionan para que te identifiques solo como gay o lesbiana, como si la bisexualidad se borrara. El miedo a que no te validen es fuerte en ambos casos. ¡Jo, qué complicado! Y todo eso, claro, genera un estrés. Uf, crónico. Ansiedad, sentirte solo, aislado si no tienes a nadie con quien hablarlo. Afecta mucho el bienestar. Frente a todo esto, las fuentes que manejamos, BIPOR.org, The Impactful Parent, dan algunas pistas, ¿no? Recomendaciones. La comunicación abierta parece la número uno. Fundamental. Crear esos espacios seguros y valientes, ¿eh? Para hablar. Y no solo hablar, sino escuchar. Escuchar de verdad las preocupaciones, los sentimientos de los hijos y validarlos, aunque no estés de acuerdo. Ajá. Y junto a eso, la educación. Buscar información fiable sobre bisexualidad. Quizá juntos, como familia, recursos como los de Be4Org pueden ayudar a desmontar mitos y a entender mejor. Fomenta la empatía. Hablas de educar y dialogar, pero The Impactful Parent también insiste mucho en el respeto mutuo. ¿Cómo se consigue eso si la conversación inicial genera, pues eso, incomodidad o tensión? Es un equilibrio delicado, sí. Si conectamos esto con el panorama general que decíamos, el respeto mutuo es aceptar la identidad del otro, aunque todavía estés procesando lo que significa. Implica no usar la bisexualidad del padre o madre como un arma en discusiones, ¿sabes? O no culparle por esa incomodidad inicial que pueda sentir. Entiendo. Y a veces, pues, este proceso necesita ayuda. Bio.org también lo señala. Buscar un terapeuta familiar, un consejero que sepa de diversidad sexual, puede ser clave para facilitar esas conversaciones y que el respeto sea la base de todo. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Pues que estamos ante una situación súper personal, muy variada. No hay una receta única para un padre o madre bisexual que decide o no compartir su identidad con sus hijos. Depende tanto de la familia, de cada persona, del momento. Requiere valentía, desde luego. Empatía por ambas partes. Y diálogo, mucho diálogo continuado, ¿no? Exacto. Y fíjate, esto nos deja con una reflexión final quizá un poco más profunda. A ver. Más allá de si lo aceptan o no al principio, ¿cómo puede influir a largo plazo en la visión que tiene un hijo sobre la autenticidad, sobre ser genuino, el descubrir la bisexualidad de su padre o madre después de que haya estado oculta? Esto plantea una pregunta importante, ¿no? Sobre qué entendemos por honestidad en la familia y sobre cómo aprendemos que la gente a la que queremos, pues tiene capas, capas que a veces se revelan y se entienden con el tiempo.